Hay quienes dicen que el amor no tiene sentido. No escuches a esas personas. Escucha a tu corazón, que es el instrumento más perfecto y más bello. Hay quienes dicen que con el amor no se compran los bienes materiales. Es cierto, pero si no tienes amor, jamás tendrás el sentido de la vida. Jamás comprenderás por qué estás en este mundo. Cuando en tu vida no encuentres el camino, cuando en tu vida no encuentres tu destino, dile sí al amor, dile sí al amor, dile sí al amor, dile sí. Sin temor, y tendrás paz en tu corazón. Cuando en tu vida no encuentres la felicidad, cuando en tu vida no encuentres el sentido de la paz, dile sí al amor. Dile sí al amor, no temas, no temas y dile sí, sí al amor, y tendrás paz en tu vida, y tendrás paz en tu corazón. Corazón, que danza en las estrellas. Corazón, que en ti está el amor. Sí, cree en el amor. Sí, sí, cree en tu corazón, amada mía. Cuando en tu vida no encuentres la luz, cuando en tu vida el sol sea oscuridad, dile sí al amor, sin temor. Sí, dile sí al amor, aunque se burlen de ti, aunque nadie comprenda tus sentimientos, dile sí al amor y serás libre, serás un ser de luz. Corazón, de las estrellas, corazón, lirios de libertad, corazón. Hay quienes dicen que el amor no tiene sentido. No escuches a esas personas, que con el amor no compras los bienes materiales. Cierto es, pero sin amor jamás tendrás voluntad de trabajar, jamás tendrás voluntad de ganar con el sudor de tu frente el pan de todos los días. El amor es el incentivo que te da la vida. por eso. Dile sí al amor. Dile sí al amor. Y tu vida tendrá sentido.